tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Feliz tarde, Nico. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo estás? Bien, Nicolás Samper, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo Camargo, te Camargo, Nicolás Samper, Camargo. Camargo u Amargo. Amargo. Amargo. Hola, María Juliana Correa, ¿qué cuentas? Hola, Nicolás. ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú qué? Bueno, ¿comiste ajiaco hoy por ahí? Oye, sí, imagínate que tengo una visita, una amiga, que es te hablé ayer de ella, que es venezolana, sí, pero vive en Argentina. Sí, claro. Vino a trabajar acá, le dije, vamos a ir a almorzar, y le dije, ¿qué quieres almorzar? Sí. Me dijo, me muero por un ajiaco. Sí. Pues entonces me la llevé para la Plaza de Mercado La Perseverancia. Pues que son. Y nos comimos un ajiaco delicioso. Ah, qué bueno. Además, delicioso. Es que resulta que la Plaza de Mercado La Perseverancia se puso cool. O sea, ir allá, claro, ya es cool, ¿no? No es como que es la Plaza de Mercado, sino que ya es novedoso para los turistas también. Claro. Novedoso, chévere. Pero te voy a decir algo, no era un ajiaquito. Lo sirven como unas ollitas. Pero no pude, o sea, yo no pude, no me lo pude comer todo. Claro. Gigante, entonces el ajiaco, turututú, te dan las alcaparras, la crema de leche, arrocito, aguacate y guandolo. Es que, o sea, hay que contar cosas que no se, pues, que es, no, es que no se puedan contar, pero digo, que pasan internamente. María Juliana, hoy yo estaba en programa, ajá, y a las 3, 2 y media me escribe, oye, ¿dónde me puedo tomar un ajiaco? Comer. Yo no ¿dónde me puedo comer un ajiaco aquí cerquita? Que queda cerquita, exacto. ¿Cerquita dónde? O sea, ¿yo cómo vas a saber dónde está María Juliana? Puede pero estar a la cerquita, casa, porque vivimos Atenco, cerquita. Pero mira, yo te tiré O cerquita a su trabajo. Claro, o cerca de RCN. Yo claro. Pero ¿cerquita dónde? Yo no, me costó trabajo ubicar eso. ¿Y tú le aconsejaste que la Perseverancia? No, yo le dije que... ¿Qué le dije? Casa Vieja y... Ajá. Me dijiste Las otro. Margaritas. Ok. Que es ahí en la 61 con novena, que Las Margaritas... Digamos, para el que ha venido a Bogotá, es, creo que son las empanadas más antiguas de Bogotá. Sí, sí, sí, eso es típico lugar de rolo. Sí, entonces, pero María Juliana tomó a buen viento, como diste con la Perseverancia, entre otras. Claro, yo he ido varias veces a la Perseverancia, pero no se me había ocurrido, o sea, como que no lo pensé. Sí. Y después de hablar contigo, como que pensé, ¿pero dónde? Y yo dije, la plaza. Claro. Claro. Y me queda al lado de RCN. ¿Y tu invitada quedó feliz? Feliz. ¿Satisfecha? Matada. Súper satisfecha. Satisfecha. Gran lugar, gran lugar. Gran sitio, muy rico, ahí, muy querido. Sí. Bueno, tema del día. ¿Cuál es? Una cosa que has querido cambiar de ti desde hace mucho tiempo y nada que lo logras. Varias. Por ejemplo, podemos empezar. Bueno, el tema de la madrugada, a mí siempre me va muy duro. Yo madrugo. Si me toca madrugar, lo hago, pero si tengo la opción, generalmente no lo hago. Claro. Entonces, eso me gustaría ser mucho más disciplinada con el tema para de la madrugada. Disciplinada en general y ordenada. Soy muy desordenada. ¿En serio? Sí. ¿Pero despistada o desordenada? También. ¿Que dejas todo? Despistada tal? También, claramente. Le agregamos otro. Eso lo tenemos, sí. Eso lo tenemos todos muy claro. Parece bien. Okay, okay. Pero he mejorado. Okay, debo decir que bueno, he mejorado, okay. Pero sí, he mejorado. Porque me miras así. No, sigamos. No en el despiste, pero sí en el orden. En el orden, sí, pero en el despiste no. Te digo que lo que has agregado de orden a tu vida lo has agregado de despiste. O sea, hay un desbalance. Es que a Nico le han tocado unas. Unos despistes que me dicen, ¿qué le pasa? Hola, Emilio. Perdón, ¿qué hubo todos? ¿Qué hubo? Hola, Emi, ¿cómo estás? Moni, hola, María Juli. ¿Qué has hecho? Nico, ¿me recuerda el tema? Claro, una cosa que has querido cambiar de ti desde hace mucho tiempo y nada que lo logre. Uy, eso del despiste se me olvidó cambiarlo hace años. Ya, usted no pudo con eso. No, 32 años de despiste. Yo seré despistada hasta que muera también. O sea, no hay o sea ya estás resignada que eso no puede cambiar. Es que es muy difícil. ¿Cómo cambias tú? ¿Cómo te vuelves tú menos despistado? Concentrándose. He mejorado en eso, pero no es algo que se elimina al 100%. No, pero yo sí ahí estoy concentrándose con María Juliana. Eso no lo puedes cambiar. Naciste así. Yo nací así. Uno mejora, pero no se elimina al 100%. Concentrándose. Eso y yo no soy despistado. Yo les conté al carro. Yo tengo varios problemas. Yo soy un inútil de tiempo completo. A mí se me olvidan las cosas. O sea, yo voy a recoger una cosa a la cocina y voy y se me olvida. Y vuelvo y se me olvida. Y vuelvo y puedo ir tres veces y digo, ¿a mí qué me pasa? Soy un imbécil. Claro, ¿para dónde voy? Soy un estúpido. Y considero que hoy en día soy una de las personas más estúpidas que no, hay. No, pero... Hoy, por ejemplo, por mi despiste se me olvidó ponerme tapabocas al salir. Que eso... Pero conmigo casi eso, nunca pasa. Es normal, pero bueno. Yo he dejado el carro prendido. ¿Alguien oí algo de madrugar? ¿Te oí algo de madrugar? Que para ti madrugar es difícil. Me cuesta mucho, sí. Pues imagínate que yo no puedo madrugar. A mí... Pero porque tú trasnochas mucho, ¿no? Tú eres trasnochador. Ya no, es que la verdad. No me refiero a derrumba, sino te gusta. Yo ahora trasnochaba cuando vivía solo, pero ahorita. Noctámbulo, digamos. Pero ahorita sí. A las 11 empiezan a roncar al lado y uno con el. Le bajas y uno. Bueno, tranquilo. No, pero yo sí me he acostado a las 2 de la mañana y tú eso no lo has podido mejorar tampoco. Ahí voy. Pero ahí eso voy. Hay que cambiarlo. El problema es que uno, ¿qué tal que le toque por la mañana? Perdón. Bueno, ¿trabajar? Bueno. ¿Trabajar? Sí. Bueno. No, a mí me encanta trabajar por la mañana porque me obliga a madrugar. Entonces me hace coger una rutina. Yo en Medellín hubo una época que me levantaba a las 5 de la mañana. No, déjela que ella hace sus cosas. Y a las 8:30 ya estaba acostada. O sea, mamada, pero me encantaba porque me rendía mucho el día. Pero a eso es lo que le estaba explicando a Nico Jaime. Ay, si yo no tengo la obligación de levantarme temprano porque tengo que ir a trabajar. Claro, no lo haces. No tengo la disciplina de pararme temprano para aprovechar el día. Espérate que lleguen los 40, no te preocupes. Ya eso me están diciendo desde que tengo 20. Espérate que lleguen los 30. Y llegaron los 30 y no pasó nada. Sin necesidad, tú dices el domingo me voy a dormir todo el día 14 horas seguidas. Yo no creo que yo sea. 6 de la mañana. Yo no creo que yo sea esa persona. Te juro que no. Yo pensaba lo mismo que tú a tu edad. Espérate. La disciplina de levantarme temprano yo la tuve todo el tiempo en el colegio. Ah, pero es que y en la universidad algunos días. Pero es que te toca. 7 años. Pero luego de grabarme en la universidad, eso se fue perdiendo. Disciplina en exactamente 30 levantarte segundos. Temprano. Ahora ya me cuesta. Ahora a mí ya me cuesta dormir mucho. Eso es verdad lo que dice Nico. Y no, ya no se puede. Pero pues. Yo considero que 7 horas está bien, ¿no? Es mucho. 7 horas es. 7 horas es más que bien. El Everest. Un logro. Yo puedo dormir. Tengo 2 mejores amigos que, no importa la hora que se acuesten, a las 5:45 están despiertos. Levantados. Se van a acostar a las 2. Dice, sí, claro. Le creo. Pero es muy grave. Muy. Claro, porque dormir es muy necesario. Pepas, brother, ese cuento, eso es bueno. 5:10. Oh, cálmese, hombre, de. Eso hay vainas. Bueno, esas cosas. Eso de la madrugada, es que para mí no existe eso. Si me toca por un tema de trabajo que valga la pena. Bueno. Perdón, tengo un problema en un labio. Bueno, tranquilo. A mí me encanta trabajar temprano. Pero eso no es aquí, tú llegas aquí tarde. No, aquí no. Claramente aquí no. Es una pena terrible, pero tú aquí entras a trabajar a las 5. ¿Qué tal esto? No, tranquilo, déjela. Estoy trabajando desde temprano en mi casa, todo el día. Pero no otras vainas. No. En este programa nada. Este programa. Yo no he visto así un trabajo muy. No. No. Tranquilo, hombre. Muy excelso. No. Bueno. Así no que diga, uy, hermano, este monte. No, este, peor. Bueno, ¿qué? Es el profesor de capotear la situación sin mucho esfuerzo. Hay que tener un gran trabajo para hacer eso. Exacto. Pero talento. Pero que sea que se gasta 6 horas preparando material, sí, no lo veo. Y cómo no, yo me levanto 6:00. Digo, bueno, originales en la hasta las 12. Sí. Corríjanlo, por favor. Toma nombre, miren. Los originales. Bueno. La correccional. Tema del día otra vez, Nico. Una cosa que has querido cambiar de ti desde hace mucho tiempo y nada que no logras. Tried to prevent me from doing my duty. I corrected her. ¿Por qué no nos lo dejan en paz? Yo no he entendido. No, tranquilo, hombre. Family, ¿no? Venga, vamos a leer tweets. Bueno, a ver qué han dicho. En radio, eso es lo que uno pone, ¿no? Sí. Sí. A la pregunta, Nico, otra vez. Una cosa que has querido cambiar de ti desde hace mucho tiempo y nada que lo logras. Mi comida el fin de semana. Me despabilo en los días de noche y compro en el día tamal, Doritos, gaseosita. ¿Qué tal uno comerse un tamal con unos Doritos? Uy, carajo. Ese casado está muy raro. Muy feo. No. Alberto dice dejar de ser tan pendejo, pero al contrario, cada día me apendejo más. Bueno, 5-8. No, yo siento que soy el tipo más idiota que hay actualmente en el mundo. Yo no sé. ¿Verdad? No, ¿Pero en qué? Ejemplifíquelo. Ya le conté lo de la cocina. Me paro y es que yo vivo en un dúplex. Entonces se devuelve, entra. Voy a ir a traer agua. Voy a la cocina, me elevo. Sí. Otra vaina. ¿A qué vine? Y bajo. Y el agua. Y hago así. No. Mucho imbécil. Vuelvo y subo. Sí. Y vuelvo y bajo sin el agua. Sin el agua. Es mucho idiota. O sea, es normal, ¿no? Bueno, pero pasa. Despistado. Juan Camilo, en mi caso es dejarme enamorar solo. Ya, con eso es todo. Bueno, 0-1. No, ¿por qué si a usted le gusta todo eso de la onanización? No, tranquilo, hombre. Lo que siempre he querido cambiar de mí es... No, hermano, es que... ¿Qué? ¿No se puede traducir o qué? No, mi salchicha, pero yo no sé qué es. Que le falta un poco de tamaño. Bueno... Y te ha hecho una cantidad de menjurjes de cremas como las de las mujeres y no le sirve. Nada. Pues es que eso. El grosor, cachuco, maluco. Es que de verdad yo no entiendo este programa. Todo es lo mismo. El grosor, he comprado keto, suplementos, electroestimulación, drenaje linfático. ¿Cómo? Pesas magnéticas, bombas de vacío, anillos de compresión. Y sigue tal bocadillo. No. No. Bueno, ya, pero todos, yo no sé por qué se han vuelto. ¿Será que mejor no leer eso o no? No, hay que leerlo, hay que leerlo. ¿Cómo no? Bueno, ¿y tú qué no has podido cambiar? ¿Ya dijiste? No, no. Pues sabes que al tema de dormir, yo soy como, si me toca trasnochar trasnocho, sé que madrugar madrugo. En pandemia me acostumbré a dormir 8 horas. Bueno, tal vez que soy un poco multitask. Y a veces... Todera. Sí, pero no me parece que sea un defecto, pero hay cosas que requieren mucha concentración y de pronto por estar haciendo tantas cosas... Al tiempo. Sí, y pensando también, porque no solamente es el hecho de tener como las manos y tú, sino también como pensar en, bueno, voy a hacer esto y adelantar un poco las cosas. Puede ser que no me gustaría bajarle, pero sí de pronto como ponerle focus, hacia, más, co- sí, más focus. Hago una anotación en eso y lo he visto muchas veces en mucha gente joven y mayor. Y es la gente que hace muchas cosas y no concluye ninguna bien. Ah, que es súper inconstante. No, eso se llama no tener commitment, que se traduce en español. No tener una meta, o sea, no sí, tener un foco, final. Sí, un fin. Ah, no, no, pero ese no es mi, ¿compromiso? No es mi caso. No, estoy dando ese ejemplo sí, que me acordé y es que comienzan un proyecto que pican y pican. Otro. No, comienzan muchas vainas, pero no concluyen nada. Nunca terminan ninguna. Ah, ok, ok. Eso es un gran defecto. Sí, tienes razón. Hacer uno. Sí, y hacerlo muy bien. No, o mal. Pero o termínelo. Acabarlo. Bueno, pero ojalá que sea bien. Eso bien, pues es que, ¿cuántas cosas hace uno bien? Es muy difícil. No, pocas. Que claro que no, uno hace muchas cosas bien. Por ejemplo. Los veo pesimistas. Yo te veo poco autocrítica. No, pero uno hace muchas cosas bien. Yo repito, no, es que hacer una vaina que uno diga, wow. ¿Cómo me quedó bien eso? Reconocida y todo. Ah, si es para uno, todo es bueno, pero para el resto. Claro. Sí. Porque es que tú trabajas para los sí, demás. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, si tú es una cosa personal de un viaje espiritual, pues ese sí lo logras. Sí, bueno, cómo no. Es tú contra tú. Si juegas contra una pared ping-pong, lo logras al final, voy a hacer tantas seguidas. Y eso que a veces, no sé, a veces la pared, le digo, es un rival duro. Nosotros en equipo hacemos algo muy bien, es acompañar a la gente. Lo hacemos bien. Y no sé. A mí me parece yo no garantizo muy flojo tanta este calidad. Programa. No sé. Yo honestamente no garantizo. Y no siento sé. Que ustedes no, están muy pesimistas. Que me voy a retirar un rato. Qué compañía y qué cobija. Y que... Está bien. Bueno, vamos con la primera canción, Emilio. Listo, vamos a continuar, va a comenzar ahora con un sencillo reciente que hizo Alicia Keys, que es como una semi-adaptación de un clásico de Sade, de Cherish the Day. Esto se llama Best of Me. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras, para que María Juliana le ponga atención, todo el mundo ha pensado que El Gambito de Damas era una obra maestra, pero después de ver esa ficción digo que no. Okay. El verdadero Jerez es el que vale y pues hemos desarrollado la vida de un señor muy especial. Alexander Alexandrovich Alekhine. Alekhine. ¿Cómo? Lo he leído aquí todo el tiempo. Entonces yo voy a leer unos pequeños fragmentos de la vida de él. Él fue campeón mundial de ajedrez porque le ganó un cubano de nombre Capablanca. Ídolo, gran nombre, ¿no? Divino, José Luis Capablanca. Y después de que le ganó, nunca le dio la revancha. Como debe ser. Y se murió como campeón mundial. Muy bien. Bueno, les conté la primera página, que es muy bonita, y esto es ya página 37. Eso no le daña el libro fresco. ¿Seguro no? ¿Es spoiler? No. Bueno. Alex Haim, el gran ajedrecista, volvió a casa y aprendió a leer las notaciones de las partidas. A los 12 años era capaz de memorizar todo un partido. Partida. Podía jugar en cualquier parte y en cualquier momento. Jugaba hasta durmiendo. Vamos bien. A la fuerza se convirtió en uno de los jugadores de simultáneas a ciegas. Un salvaje. Más efectivos de la historia del ajedrez. Una vez en París, llegó a aplastar a 45 adversarios al mismo tiempo. Le bastaba con sentarse en el sillón. Fumaba un cigarrillo tras otro durante 18 horas seguidas. Bueno, deje tranquilo. Nico. Y no comía para mantenerse excitado, mientras daba la espalda a los demás jugadores, todos los cuales tenían delante el tablero y querían ganar su partida, aunque no lo conseguían. Alex Haim los vencía en grupo, sin molestarse siquiera en mirarlos. Da igual que fueran 60 o 3.000, les habría ganado a todos sin sentir la necesidad de voltearse. Un bravo el man, ¿no? Esas simultáneas a ciegas eran ceremonias mágicas, como Pillsbury y antes que él, Alex Haim manejaban fuerzas invisibles. En las volutas de humo que ascendían del cenicero, en la niebla que envolvía su silueta, me siento leyendo el heraldo. Hace rato no había las volutas, linda en palabra. En los juegos de luces y sombras se adivinaban las emanaciones de un espíritu activo. Lindo. ¿Qué es jugar ajedrez a ciegas? Es que tú le dices al tipo, ¿qué jugó? Claro, ¿qué movió? ¿Qué movió? J7. El man no le pueden leer cómo está el tablero. ¿Qué movió? Tal. O sea, él no está viendo el tablero. No, de espaldas. Wow. Es que tú no oyes las notas. Claro, el tipo no, está echando la espalda. Y pero el man dice J7. El tipo le dice, moví tal. O alguien le C4. Dice. C4. O no, le dice un señor ahí, movió tal. Peón tal. ¿Y tiene que creer? Pues que no le están no diciendo. No le pueden decir mentiras. No, sería como si fuéramos nosotros. Si decimos mentiras. Estoy diciéndole, no, movió tres torres al tipo. Oiga, pero el verdor hay que cambiarle el homenaje, ¿no? Sí, un poco verdura. Y al tipo le dicen, movió tal vaina, y el tipo contesta automáticamente. Claro. Yo muevo tal, tal. Sí, A3. Y hay un señor le mueve, y pasa al siguiente de espaldas y dice, ¿qué movió? Sin ver los partidos. Claro. Le ganó a 45 no en París. No, tremendo. Se gastó, ¿qué? 18 horas. Fumando solamente. Fumando con los, ¿qué? Con las volutas del humo. Que es que en las volutas de humo que ascendían del cenicero, en la niebla que envolvía su silueta, en los juegos de luces y sombras, se adivinaban las emanaciones de un espíritu activo. Ay, hermoso texto. Cuando se leen las partidas de Alex Haim, eso es otro capítulo, pero es que el man era campeón mundial de ajedrez. Se ven usted mandar a la lona 45 y sin ver el tablero. Sí. Es un berraco. Por eso le digo que esto tiene una parte política, una parte de asesinatos. Y otra parte de talento y habilidad. Parte de talento y una parte de cobardía, ¿no? Él sufrió lo mismo que Bobby Fischer, pensar que le iban a ganar. Claro, vivía paranoico Fischer ante la derrota. Nunca le aceptó a Karpov porque dijo, donde este man me gane. Le tenía miedo a la derrota. Con la diferencia de que nunca jugaron, por lo cual le quitaron el campeonato. Que es que Nico está de acuerdo con Alex Haim. Total. Alex Haim jugó y ganó. Dijo, ¿ya? Yo no doy la revancha. Ya no más. Ya, esto es la última vez que jugamos en la vida. Ya no exacto, hay más. Exacto. El campeón soy yo. Pero si tú no has jugado, te pueden quitar tu campeonato. Sí, claro. Hermano, usted tiene que jugar con este man. No, yo no juego. Perdió. Listo. Anatoly Karpov. Sí, Karpov, Kasparov, toda esa época. Pero eso sí se dieron como 5 campeonatos mundiales. Sí, esa época era durísima. Garry, el ajedrez. No es Gary, Garry. Con Ino, Garry. Garry. Es que este libro me enseñó muchas vainas del ajedrez. ¿Y Alonso Zapata no sale por ahí en el libro? Bueno. ¿Quién es Alonso Zapata? Y Solina Mahul sale. Campeón nacional de ajedrez. Nunca llegó a un campeonato mundial. Alonso Zapata. Pero es que todo, pero es que cómo vamos a aspirar. Nosotros nunca hicimos nada hasta ahora. Y Isolina Mahul, ¿se acuerda que era en femenino? No me pida tanto. Claro. No me desea. Eran los zares del ajedrez en Colombia. ¿Cómo se llamaba el que fue campeón mundial de bolos? ¿Colombiano? Colombiano. Jaime, espere. Sí, ¿cómo se? Espere. Jairo Velasco, tenista. No, tenista. Iván Velasco. ¿Jairo Campo? Iván Velasco y el otro era Jairo ¿qué? ¿Ocampo? No, era Iván Velasco. Y sí, que era la dupla. La dupla. Ay, pucha, Pérez. Bueno, ¿cómo se llama el de bolos? El campeón de mundial de bolos en la década de los 70s u 80s. Le duró el campeonato un mes, pero sí, fue campeón mundial de bolos. Y nadie le quita ese lugar, así ha durado un día. Fue campeón, fue primero. Es que lo tengo aquí, mire. Y es que me duele la lengua. ¿Cómo se llama? Sí, espérele. La persona ganadora, pero es muy difícil, es que... Sí, pucha, a mí se me olvidó, la verdad. Zapata me lo recuerda. Ídolo Alonso Zapata. Con esas fichas horribles de madera. De madera, todo. Era madera, pero no era madera, era triplex. ¿Cómo se llamaba? Iván Velasco y el otro... No, ¿Iván qué? No, Iván... Jairo Velasco, ¿no era? No, era Jairo Velasco y Iván qué... Molina. Iván Molina. No, lo corrijan. No, espere que... Pero usted se me equivocó. Estamos haciendo arqueología del deporte colombiano. Se me dijo que Iván Velasco, no. Jairo Velasco. Jairo Velasco e Iván Molina. Mejía. Iván Molina, no Mejía, hombre. Iván. Corrija. No. No, espere, no. Estamos haciendo arqueología. ¿Cómo se llamaba el campeón? Oyentes, ¿cómo se llamó el campeón mundial de bolos colombiano? Pero Iván Molina la gloria dice... le duró hasta que levantó el título y al otro día ya no era campeón. Dice que es un exjugador de tenis. Por eso, es Iván que la, es que la dupla está verde. Y Jairo está verde. Campo es el de Jairo Velasco. No, es que Jairo... es que era una dupla de tenistas. Ocampo. Que los... Ocampo. Sí, Jairo Campo. Ocampo era el de bolos. Están muy confundidos. Pero les dije así un resto. No, es que Moni. Jairo Campo. Jairo Campo. Es que en esta reconstrucción, Moni, es que nosotros estamos diciendo Jairo Velasco. Ahora, ¿qué dirán los oyentes? Mire, Emilio está diciendo. ¿Qué esta gente de qué está hablando? Jorero Benavides y de Subiría. Claro que eso somos más suaves que el programa ese de deporte, del de fútbol, de la competencia a la una. Bueno, tranquilo, no, deja la gente. Mi esposa me dijo, oye, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Tú puedes poner? Son dos tipos recordando anécdotas dos horas. Eso es muy... Bueno, deje. No, por lo menos ustedes tienen un contenido actual, pero devolverse 54 años. Pero he oído cosas vaina de nevera importantes en este programa. En este, todo. Todo. Pero cosas suyo, de nevera. Mucho menos que en el de la competencia. No, la en el. Exacto. Uy, el de la competencia la una es un soberano. No, pero eso es chévere. Pero además. Belitas Pérez. ¿Saben por qué supe? De García, todo eso. ¿Saben por qué supe que era Jairo Campo? Porque dice: cuando Jairo Campo Gómez ganó el primer título mundial para Colombia en los bolos, muchos de los campeones de esta disciplina en el país ni siquiera estaban en los planes de sus padres para venir a este mundo. Claro. Entonces, Jairito, es que mi hermano Alberto, que usted le cae. Ídolo, sí. Él jugaba bolos en el Salitre. No me diga, ¿en serio? Entonces, para él era una adoración que Jairo Campo era campeón. Para mí, su hermano es una incógnita siempre. O sea, nunca pierdo la capacidad de sorpresa con él. Papeto siempre. Nunca. Sorprende. Me parece un crack por eso. Jugar bolos es chévere. De diversión es chévere. Sí, yo soy muy malo, la verdad. A mí me encanta jugar bolos. También me parece muy también bien. No soy buena, pues no soy pésima, pero no soy buena, pero me divierte. Yo creo que la magia está en coger el peso de la bola bien. O sea, que sea gradual a uno. ¿Pero ustedes cómo lo lanzan? ¿Así o...? ¿Así? ¿Cómo así? No, es que lo que pasa es que en radio estoy diciendo así. Pero, así, ¿sí? ¿Con la mano hacia adelante o hacia atrás? Tienen una bola para esta mano. Uf, claro. Pero ya comparamos que es la misma, ¿no? Sí, son igual de grandes. Sí. Claro, es que ¿sabes qué pasó, Moni? Porque había una confusión ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando con Jaime mientras recordábamos el campeón de bolos, una dupla de tenistas, haz de cuenta como los Cabal y Farah de los 70s, que eran Jairo Velasco, o sea, estábamos bien, e Iván Molina. Ah, ya entendí. Entonces, claro. Y tú dijiste, no, espere que no es Velasco, sino Campo. O sea, estábamos ahí como en una torre de Babel. Increíble. Horrible, no iban a salir nunca de esa... Ay, pero salimos. Pero logramos desenredar la madera. Esa arena movediza. En medio de las volutas del humo. Salimos adelante conjunto. Yo no digo nada. ¿Qué es este rebusque? Volutas del humo. Pero óigame, ¿por qué? Estaba en el libro. Ay. ¿Por qué no le damos paso? Ya más personas ganadoras no podemos. No. Les metimos 5. 200. ¿Qué hubo? Bueno, Emilio, yo sé que tienes una paciencia innegable, pero bueno, ya quedó clara la vaina, ¿no? Muy clara. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener un corredor en Colombia? Hubo una idea con el señor Guerrero, ¿no? Roberto José Guerrero. Pero ¿quién se iba a imaginar que en Colombia íbamos a tener a Juan Pablo Montoya? Es unas vainas que no eran posibles una persona de ese nivel. Era muy difícil. Roberto José Guerrero tipo, con el John Player Special. Sí, corría. Roberto, sí, carro que cogía, carro que fundía sí, antes de arrancar. Se le varaba. Pero es que Montoya era como colombiano, pero... Faltaban 25 o sea, era años. Iba de su generación, o sea. El mejor deportista 20, de Colombia. Él estuvo 20, él nació 25 años antes de lo que tocaba. Sí. Él es ahead his generation. Fuera de su tiempo, sí. Sí. Sí. Monstruo, Montoya. Y que es antipático. Pues yo sería, no, es que yo sería peor. Es que imagínese uno, un día me dijo Jaime, si no puedo estar con un poco de cuchuco y que empiecen unos niños a empujarme, o me como la sopa. Claro. Entonces yo prefiero empujar a los niños y acabar mi sopa. Yo me hice amigo de él. Oh, man. Buena gente, es que, buena gente. Sí, pero es que la crítica además nunca lo apoyó. Sí, fueron muy duros con él. Pero en la época de Ganassi, de Fórmula Kart, era el ídolo de este país. Uno no se perdió una corrida de él. Se ganó todo. Se ganó lo ganó dos veces. Sí. Llegó a Fórmula 1 y se ganó el premio de Mónaco, que es una institución. Y Monza ganó Carolina también. De Mónaco le dio el premio. Sí, claro. Sí. Y ganó ese circuito, señor. Claro, sí, y además Monza ganó. Y lo que pasa es que él no tenía equipo allá en Fórmula 1. No. Es que eso es muy difícil. Un colombiano en Fórmula 1. Chico Pérez, mire lo que le ha tocado. Y ya a veces queda en podio, ¿no? Pero sí. Eso es un rollo. Pero eso es qué peleadero, yo. Eso es qué ramadera. Bueno, Emilio, vamos con música. Hagamos un programa digno. ¿Listo? Me siento a la 1:00 p.m. No, pero culpa suya, hombre. ¿Qué? Claro. El pulso de los deportes. Vamos ahora con algo de acid jazz. Un músico italiano tremendo. Se llama Gazzara. Y esta canción se llama Our Man in Rio. John Helliwell, uno de los más brillantes músicos del rock progresivo inglés, integrante de la icónica banda Supertramp. Hello everybody, this is John Helliwell, the saxophone player from Supertramp here, and I've just done a really good interview with the Originals. Es hoy en Los Originales. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales, todos los grandes jugadores tienen su... Leo el titular. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Anthony Blinken se une a Biden acusando a Rusia de crímenes de guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a leer esto que no es muy bonito. 21 personas fueron asesinadas, murieron, y 25 heridas hoy después de que unos misiles cayeron en el banco occidental de Ucrania, en el pueblo de Merefa, pues en uno de los ataques más sangrientos de los rusos en su cuarta semana de invasión. El alcalde de Merefa, Veniamin Sitov, dijo que el asalto destruyó una escuela y un centro comunitario. Hay 10 sobrevivientes que están críticamente heridos, lo han reportado, por lo cual se cree que la cifra va a subir a más de 35. Y el secretario de Estado americano, que es el canciller Anthony Blinken, que es el oficial de segundo nivel en el mando de los Estados Unidos, acusó a Rusia de crímenes de guerra. Como estoy leyendo el libro de Stalin versus Hitler. Ah, claro, sí. Tiene algo, Vladi, de Joseph. De Joe. Joe. Lo digo porque yo le tengo confianza. Claro. Yo leo Joseph. Pero te cuento un cuento de Stalin muy bueno en el libro que yo no sabía. El tipo era el tipo más calmo, o sea, a diferencia, es que es un paralelo de las dos personalidades. Stalin, a diferencia de Hitler, era un man súper calmado. No levantaba la voz, no decía una grosería, no era esos golpes contra la mesa de Adolfo. Joe era un hombre tranquilo, pero él tenía un staff grandísimo. El que le llevaba la contraria lo mandaba a fusilar, pero así. Inmediatamente. Es que no estoy de acuerdo, no está de acuerdo conmigo. Él solamente hacía como hacía. Subía las cejas. El dictador hacía. Listo. Lo agarraban y lo fusilaban. Sí. El mismo día, ¿no? Wow. Hitler nunca hizo eso. A Hitler, al final ya no le gustaba que lo contradijera. Era difícil llevar la guerra con Rusia, que es lo que yo voy, que es, tiene 200 páginas, claro. Es el evento que marcó la guerra. Sí. A favor de los aliados. Él al comienzo, la gente le decía, no estoy de acuerdo en que invada Polonia. Él decía, lo invadimos. Porque él vivía solo de su propia concepción. Claro. Su concepción personal. Y él oía de chévere. Pero no hacía caso. Pero cuando un general se iba por allá, el general le respondía. Claro. Pero si fallaba, no lo mataba. Este señor Stalin. Está ¿quién bien. Fue él? ¿A él le gustaban las, cómo se llama? Cabezas de turco. Sí, sí, exacto. Es culpables. Encontrar responsables, sí. Que buscan siempre quién tiene la culpa menos ellos. Encontrar responsables. Entonces siempre decía, ¿quién era el que hacía esa persecución tal? ¿Fallamos? Mandámoslo a Siberia, por favor, claro. Hoy en el tren transoceánico. Transiberiano. Transiberiano. Y lo dejaban allá 20 años sin comer. En un gulag ahí a 30 bajo es cero. Es muy interesante el libro, te lo recomiendo. Un poco largo. Yo estoy ya que me pego un tiro, pero mira. ¿Ladrillo? Yo no. Estoy altamente impresionado de lo que uno aprende con eso. Buen libro se ve. Uy, pero este es peor. No, este se ve muy bueno. Es que este tiene tres temas: guerra, amponería, ajedrez y perversiones de este señor. Es como mis notas. Adelante. Le falta drama humano. Demuéstrelo. Mire, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que hoy el Tribunal Constitucional del Perú está decidiendo la suerte de Alberto Fujimori. ¿Otra vez? Claro, ¿se acuerda que él lo condenaron 25 años? Sí. Él lo condenaron 25 sí. años en el año 2009. Exacto. En una masacre en el año 91 en un barrio en Perú, en donde mueren, son 9 personas y un niño, en un barrio marginal de Lima. Y esos muertos después además aparecen calcinados. Bueno, la justicia llegó. Después de además hablar de todo lo que pasó en el gobierno Fujimori, que hubo grandes violaciones a los derechos humanos, pues lo condenaron a 25 años. Entonces están pidiendo, porque él anda muy mal de salud, están pidiendo la excarcelación, su defensa. Y hoy el Tribunal Constitucional de Perú se reunió y entonces dijeron, mire, la defensa dijo, este señor ya no es un peligro para la sociedad, está mal de salud, tiene 82 años. Y entonces empezaron a votar los del tribunal. La votación iba 3-3. Y hay un magistrado que termina siendo clave acá que se llama Augusto Ferrero. Él es el que termina votando a favor de que se dictamine el habeas corpus, es decir, el cuerpo ausente de Fujimori para que pueda salir en libertad. La prensa luego dice, pero a ver un momentico, el señor Ferrero estuvo reunido en el año 2017 con Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Claro, que se lanzó a la presidencia en las últimas rondas. Exacto, y que perdió con Pedro Castillo. Ahora, entonces el cuestionamiento va sobre Augusto Ferrero. ¿Cuál es el vínculo de Ferrero con los Fujimori para que haya dado el voto positivo con el cual el expresidente del Perú, que le ganó en elecciones en ese momento a Mario Vargas Llosa, termina siendo libre a pesar de ya haber sido condenado 25 años? Bueno, pues son las 5:50. Entonces, yo creo que toca como hacer el primer arepazo. Están difíciles hoy. Ay, ¿sí? No me digas eso. ¿Hay dobles? Sí. No. Ok. No tengo ni sencillos. A duras penas tenemos sencillos. Pero es que hace cuánto hay arepazos. A mí lo que no me gusta es coger un libro de estadística. Eso me da esa jartera. No, eso sí, no tiene gracia. Que ronca más duro. No. No. Aunque Historias Tristes de los Animales con ese libro era vuelto bueno. Vuelto a hacer, ¿no? El de Chris Sánchez. ¿Se acuerda que era ese libro? Lo había hecho Chris de Cristina Sánchez, de mi hija. Claro. Le quedó muy bien. Lindo libro. ¿Ella escribió un libro? Sí, sí, pero después me dijo, ¿sabes que yo no le escribí? Y le dije, ah, yo pensé, y me dijo, no. ¿Cómo así? Es un homónimo de ella, pero es varón. Sí. Bueno, pues hagamos un arepazo, pero es que no sé qué hacer con ustedes. Pero hagamos, es lo que tengo, no es que no tengo muchos fáciles. Vamos, por favor, arepazo número uno. Hablando de Perú, soltar los teléfonos. ¿Puedo poner tu chat ya para? Ah, bueno, yo también listo el suyo, ¿le parece? Sí, Orlando, manos arriba, por favor. Ponga mi nombre, pero manos arriba. A ver, pero buscamos aquí. Listo. Jaime Sánchez, listo. Arriba, ah. Literal. No, ustedes yo los tengo aquí controlados, pero es que este man es delicadito, él es delicadito. Moneda oficial del Perú es el sol, ¿correcto? Sí. Sí. Sí, no sé, dolarizado. Sí, el sol. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Todavía sigue siendo el sol? Sí. Lo han cambiado harto, ¿no? No, pero sí, yo estuve en septiembre y... ¿Y sigue siendo el sol? Sí, sí. Pues aquí le metemos peso peruano. ¿Cuántos soles le dan a uno por un dólar si lo cambian? No, el Mónica sabe. Vamos a ver. Pues si estuvo allá... Pero, ¿cuántos? Pero no, vas con un dólar, me cambia este dólar por soles, sí, y le dan oficialmente... ¿Cuántos soles? Tiene decimales, ¿no? Y les voy a dar 20 segundos más. ¡Oh, Orlando! Ahí está buscando. Ya, listo, no más. No tengo ni idea. Orlando siempre tardecito, pero... Perrito. Pero no te voy a decir nada fresco, Orly, ¿no? Nada. Orlando, 550 soles por dólar. No es válido. ¿Saben qué? Pero es caro, ¿no? Sí. Por la moneda. Carísimo. Uh-huh. Nicolás, 1515 soles. Muy buen campeón. Usted cuéntele a un peruano y verá que se le comen el brazo. Claro, los soles. Única 0.36 soles, o sea... Centavos. 0.36 centavos de soles, un dólar. Uh-huh. Sí, grave también. María Juliana, 150 soles. Bueno, entonces toca peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás Sampe. Y menos uno... Para la chica que estuvo en Perú hace dos días. ¿Cómo así? Mónica Martínez. Veo que te pagaron todo el viaje. Sí, no gastaste un peso. No, porque además no cambia a dólares, sino de colombianos a dólares y allá de dólares a soles. Hay que hacer tres conversiones. Bueno, yo pregunté, si tú vas a un sitio, al banco del Perú, yo dije que oficial. Señor, tengo un dólar, por favor, ¿me da soles? Era así el ejemplo. Sí, sí. 3.73. Por eso ese país es tan caro. ¿Qué opinas, amigo? Bien, ¿no? Bien mal usted, mi. Ah, no, pésimo. ¿Y en las sombras? Véala. Véalo allá. Orlando. Sí, en las sombras. María Julia. Aprendiéndole aquí a Nicolás. Las mañas. Pero, Nico, yo, la verdad es que yo no quiero ser negativo, pero. ¿Qué? Hermanito, es que. Hoy ya estamos a 17 y ya sí necesito. Ah, pero yo no tengo afán, hombre. ¿Usted no le gusta el afán? El afán es una cosa de otro, de otros individuos, ¿no? Por eso, no sea afán. El afán es... Puntos suspensivos, porque... ¿Qué tal uno hacer ese comentario hoy en este programa? No, se le va, puede pasar. Se pudre todo. O sea, lo echan a uno. Sí. Sí. Pero me sostengo. quedan dos arepasos más nueve programas. Todavía hay un chance, estamos hablando de 30 arepasos. Sí. Porque si lo llego a ver mal, Nico, hago dobles. ¿Ah, sí? Es que el de ayer, el de Nixon, es que la primera parte era fácil. Pero me lo tiré y solo quedó la parte del jugo de tomate. Claro, sí, que eso no le iba a pegar nada. Claro, que era difícil. No creas, alguien dijo jugo de naranja, casi le doy el punto por poner la palabra jugo. Pero usted hubiera brincado, ¿no? No, yo no hubiera, no, yo a Orlando le doy el punto sin problema. A igualito que Orlando con usted, ¿no? Ah, pero eso sí, yo no puedo manejar esa clase de malas emociones que tiene Orlando. Despegamos, no, por favor. Bueno, señor Emilio Sánchez. Ah, pero si alcanzamos a... No, porque no te voy a poner picada tu canción. ¿Podemos poner algo, por favor? Bueno. Listo. Vamos entonces con este tema que es el nuevo sencillo de Charlie Puth, Light Switch. John Helliwell, uno de los más brillantes músicos del rock progresivo inglés, integrante de la icónica banda Supertramp. Hello everybody, this is John Helliwell, the saxophone player from Supertramp here, and I've just done a really good interview with the Originals. Es hoy, en Los Originales. Bueno, ¿qué hablamos? Pues yo les quiero hablar del Rock and Roll Hall of Fame, en el cual lo único que falta es rock and roll hoy en día. No, es que metan a Maluma. A Mario Gareña. Bueno, a Mario Gareña, ya hay que hacer ese Rock and Roll Hall of Fame. Exacto, eso de rock and roll no tiene nada. Pues yo no sé si ustedes saben, pues a mí me gusta ella, pero yo no he sido fan de ella, pero la chica tiene su cuento, era buena compositora. ¿Quién? Dolly Parton. Ah, sí. Dolly, sí. Pues es que ella pidió que a ella la nominaron y dijo, por favor, venga. Yo que la saquen. Sáquenme de eso, pero ya le dijeron que no. ¿Que no se podía? Que no se puede. Sí, pero si ella quiere. No, ellos le dijeron, me da pena con ustedes, pero esperamos las votaciones y ahí usted verá. Es que eso no depende de usted. Usted verá si acepta. No venga la ceremonia. No acepte, no venga nada, el honor, nada. Pero desafortunadamente, pues esto está con otros 16 artistas de la clase 2022. Mm. Y pues le mandaron estos votos a 1.200 miembros. La mayoría de ellos artistas, para considerar si la inducen o no al Hall de la Fama, sí, del Rock and Roll. Pues somos conscientes del brillante talento y el espíritu pionero de una de las mujeres con más lactas que hay en la historia. Uy, digo que es, pero... Y naturales, ¿no? Prolífica. Pelo, tiene un pelo. No, esa parte sí, no sé. Yo estoy hablando de... Claro. Pero si a ella la consideran rock and roll, Nicolás es un cantante de ópera, diría yo. De metal. Sí. Sí, no. Bueno, y dicen desafortunadamente... no te lo vamos a poder hacer porque es una votación. Eso es lo que me parece más curioso, que uno no, que válido. No dependa de uno decir, oiga, no, pero es que yo no quiero estar en esa votación, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes, pero es lo mismo que yo no quiero recibir los ratings de sintonía. Qué pena, pero es que toca sacar. Es lo mismo que Bob Dylan ganarse un Nobel y decir, creo a mí que no, sea yo no me lo merezco. No, decir yo no me lo merezco, no, decir yo no quiero esa vaina, a mí no me importa. Más bien. ¿Salieron ya las nominaciones? No, pues, yo estoy... Esto es ¿Elecar? No, mi amor, no. Estás confundiendo el pan con la... Bueno. No, estoy hablando del Dolly Parton Hall of Fame. Ella está entre las nominadas. ¿Cuándo salen los resultados de eso? Ok. No, tú no te preocupes por esos otros estudios. Mejor dicho, ¿para qué? Tú fresca, ¿sí o no, Nico? Tú tranqui. No, tranquilos. Sí, ¿para qué? Bueno, pero eso es una nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana, que no le dejan hablar. Ah, bueno. Usted, bueno. El mundo al instante, perdón. El mundo al instante. El mundo al instante con Ellen DeGeneres. Esta nota te va a gustar, Jaime. No, me imagino. Y es que confirmó... No, en serio. Sí. Vas a ver. Y es que confirmó que Ellen DeGeneres Show dejará de emitirse. No. A partir del 26 de mayo. Esto pues le va a dar fin a uno de los programas más influyentes de la televisión estadounidense por muchos años. ¿Quiénes van a ser algunos de los últimos invitados? Sí. Michelle Obama, Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Patty Prince, Logan Stefani. Bueno, varios. Esos son los puros de los que van a estar en estos últimos meses, dos meses de programa de Ellen DeGeneres. Pues ella afirmó que había llegado ya un declive de su programa, digamos. Cerró que un ciclo. Digamos que aceptó, después de todo lo que pasó, de toda la polémica que hubo el año antepasado, acerca de los tratos a sus productores y a sus trabajadores, se dio cuenta que ya había llegado el momento de dar un paso al costado, que se siente muy conforme con todo lo que logró y todos los premios que ganó, y que el 26 de mayo se emite el último capítulo. Pero yo pensé que ya se había retirado hace rato. Yo estaba tan contento. No. Tranquilo, tranquilo. Uy, a mí me da tanta alegría no ver a Ellen DeGeneres. Pero sí, es verdad lo que dice María Juliana. Ese programa empezó a entrar... Bueno, ella... 2003 empezó ella a emitirse. Y empezó a entrar en picada ella luego de las denuncias de toda la gente que trabajaba. De maltrato. Sí, de maltrato. De maltrato. La vieja era impotable. Yo creo que ella entró en picada desde el día que se tomó esa selfie en los Oscars. No, pero yo creo que ahí estaba como un poco empezó tranquilo. A caer mal. Sí, tuvo 19 temporadas y se ganó 60 premios Emmy. Tú sabes que a mí me cae gorda desde el primer día que lo tengo clarísimo, por eso te dije que te iba a gustar la nota. Es que me cae gorda. Yo sé. Y es que además tiene una risita y es cómica, pero no. Moncho, yo prefiero. O sea, usted no le jala pues a ella. Bueno, pero ya. Pero fuera, ¿cómo fuera le va aire? A jalar a ella si le gustan es las mujeres. También es que hombre. O sea, uno cómo va a entrar a ese tema. ¿Cómo le va a jalar a ella si le gustan? No, digo, pues al programa, hombre. Ah, no, bueno, no le jalo. Su esposa. Pensé que si yo le jalaba a ella. Pues no, sí, le jalaría, tranquilo. Pero, no, bueno. Pues eso, abiertamente conocido que sí, claro. Que sale con todo el mundo, pero tienen que ser niñas. Sí, sí, sí. Su esposa, no. Que es la actriz Portia de Rossi, también va a estar en ese último show. ¿Cuál es la esposa hoy? Es una actriz. ¿Cómo Portia, se llama? Portia de Rossi. Ah, pensé que era Rosie Perez. ¿Te acuerdas de Rosie Perez? Pero cómo olvidarlo, It Could Happen to You. Y, uy, no, no, y no, no, Do no. The Right Thing. Ella es de afán, ella tiene afán. ¿Rosie Perez? Uy, sí. Mucho afán. Mucho afán. ¿Se acuerda la película La Lotería del Amor con Nicolas Cage? Sí. ¿Se acuerda la esposa de él ahí? Sí. Esa. ¿Isa Hayes no sale ahí también de taxista? Sí. No, sí. De otra. Y manera. Willy Colón haciendo de alcalde de Nueva York. ¿Dónde? ¿Qué película tan rara? Ahí, ¿Eso es con Marisa Tomei? No, con Bridget Fonda. Bridget Fonda, no, hermanito. Point of No Return. Una excelente. Asesina rusa. Sí. No era rusa. Es una adaptación de una obra que se llamaba Nikita. Claro. Francesa. Uh-huh. Nikita no era rusa. Nikita Khrushchev es un varón. Sí, claro. Bueno, presidente ruso. Cuéntanos algo, porque si no le doy el paso a Nick, ustedes empiezan a mirar raro. El mundo al instante. Claro, Jaime, el mundo al instante. Pues enviar contenido sexual no solicitado ahora es delito penal en Inglaterra. Todo comenzó en el 2018 por una investigación realizada por YouGov, en donde se revelaron que 4 de 10 mujeres entre los 18 y los 34 años han recibido fotografías con contenido sexual sin habérselo pedido a nadie, claro. Sin consentimiento. Y pues ahora esta práctica es súper común en todo el internet y esto se cataloga como ciberdelito y se consideró en Gales y en Inglaterra como ciberdelito. Así que el gobierno de Boris Johnson dijo que esto se le denomina cyberflashing y que en la nueva ley se va a contemplar como delito enviar fotografías o videos con contenido sexual, ya bien sea por Bluetooth, por AirDrop o por cualquier plataforma de mensajería. Entonces, pues, chévere que empiecen en Inglaterra. Sí, está bien. Porque en Twitter pues suelen pasar también esas prácticas. Instagram, por ejemplo. En Instagram. Dicen que Twitter, por ejemplo, es una de las redes sociales más sexuales que hay, ¿no? Un montón de contenido así, mujeres, desnudos, y bueno, hombres también. Sí. Un montón. Pasa que uno no sigue esas cuentas o no se da cuenta, pero pues eso sucede. Entonces ahora es delito en Inglaterra. Para no creer. Pensaría uno que bueno. Es así Instagram. Claro que lo ha regulado un montón. Bueno, Nico, usted... Sí, claro. Brasil. Oye, yo no sabía esta modalidad. En Colombia, por ejemplo, uno habla cuando un político se va de un partido a otro. Los mismos políticos lo juzgan y le dicen que es un tránsfuga, ¿cierto? Eso, bueno, en Brasil yo no sabía que eso se permitía. O sea, hay como una especie, lo comparan, de hecho me pareció interesante la comparación. ¿Quién? Con un fichaje de futbolistas, que es como fichar un futbolista. Ok. Entonces los políticos tienen hasta cierta fecha si se quieren cambiar de partido. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces lo aprendí hoy cuando vi que están en estos momentos en la ventana de fichajes parlamentarios. Hoy, ah, mira, qué loco. ¿Y le puede hacer un partido político a otro exacto, una propuesta? Ponle que yo soy de la Democracia Cristiana, por sí, inventar un partido. Y de pronto tú lideras y yo necesito una coalición para lograr una votación más alta en un estado. Y yo soy de otro partido. Y tú eres, exacto, tú eres del Partido Rojo de Brasil. Ok. Y yo digo, bueno, yo de Democracia Cristiana me voy al Partido Rojo de María Juliana Correa. Y puedo hacer ese cambiazo. Y tú es lo permitido, puedes decidir, pero yo como parte del Partido Rojo puedo fichar a, claro, Nicolás. Tú me puedes fichar como político. Tú dices, es que Nicolás es bueno porque resulta que en Cajicá tiene una gran, venga, Nicolás, caudal de votantes. Acá. Él le fue bien con la Democracia Cristiana. Venga para el equipo rojo. Pero hay unas fechas, de hecho. Ya en Brasil, wow, en yo no tenía ni idea. En los últimos años ha habido 275 mudanzas de partido, de políticos. Así ¿y cada que cuánto hay ese, esa cada temporada de tiempo? Es una cosa como si fuera, como no, si fuera el mercado pero de fichajes. Cada temporada es cada año. Te lo juro. Cada seis meses. Es como es cada año. Es cada como, año, como si hubiera una apertura de mercado de invierno, locura, del fútbol. Una locura, no te da ni idea. 275 políticos han optado a hacer ese cambio de partido. En este mercado. En este mercado van menos, en total, digamos, en los últimos años han sido 275 cambios de camiseta de políticos. Una cosa increíble. Bueno, muchachos, 6 y 16 minutos. En Los Originales, un buen plan. Bueno, hemos encontrado en el camino una entrevista con muy difícil, sobre todo, lograrla por las horas y por los tiempos y todo. Y él es John Halliwell, que es el teclista y saxofonista desde la época exitosa de un grupo que le gusta a mucha gente, adulta sobre todo, que es Supertramp. Pues le quiero agradecer a Orlando Rivera, participé en la, supongo, en la consecución de la entrevista, a Mónica Martínez, que nos ayudó muchísimo en lograr esta entrevista, en muchas cosas, y a Emilio Sánchez, que también participó. Realmente no puedo desconocer a Orlando como jefe de la cabeza de producción. Sin duda. Porque así no participe, no, su espíritu y su inspiración hacia los demás está latente en esta entrevista. Orly, qué pena, pero me toca, no te puedo desconocer. ¿De acuerdo, Nicolo? Estamos de acuerdo. Entonces, pues yo no tengo más que hablar. Los dejo en esto, que es esta entrevista con el teclista y saxofonista del grupo Supertramp. Para los jóvenes, deberían oír un poco la música de Supertramp. Yo la última canción que oí de ellos fue Give a Little Bit, pero después hicieron otro tema que era Sooner or Later. Que con eso comienza la entrevista. Sooner or Later. Pues ya en esa época. Noventera. Noventera. Eso sonaba aquí. En esta emisora. Yo ya estaba un poco. Bueno. Confuso. Bueno, tranquilo. Pero hasta Confucio hizo malas frases. Por supuesto. Aquí está. Tuvimos en Los Originales a uno de los mejores músicos del rock inglés, un miembro de una banda icónica, Supertramp. Él es John Halliwell. Y comenzamos nuestra entrevista diciéndole que era un honor tenerlo con nosotros. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. We have with us one of the key members of one of the great rock bands of all time, Supertramp, John Halliwell. Thank you for being with us today. Thank you very much. Yes, and it's very nice to receive a call from such a distance away, and it seems so exotic where you live, Bogotá. I would love to see it sometime. Pues para él también era muy grato estar con nosotros y nos comentó que le parece que Bogotá debe ser un lugar muy exótico y que le encantaría venir. Así que ya entrados en gastos, hay que hablar definitivamente de lo más importante de la carrera de él, que es la banda Supertramp. Él se unió a ellos en 1973 cuando estaban haciendo el disco Crime of the Century, que tuvo una canción muy famosa llamada Dreamer. ¿Cómo recuerda él el proceso de unirse a esa banda? You joined Supertramp right around 1973 when they were making the album Crime of the Century, which had the song Dreamer, which was a big hit. How do you remember the process of joining that band? Right, yes. Well, I played in other bands in England before that, and on two or three different occasions, we had played on the same concert as Supertramp, and I just got to know them a little, and I liked their playing. And then in 1973, in the early part of the year, I went to work in Germany. I was working with a band that played on American air bases. And then one day, when I called home, my wife said to me, "Hey, Dougie Thompson called this morning, and he was asking if you would like to come down and have a rehearsal with Supertramp." And I said to my wife, this was in July, I think, 1973, I said, "Well, I'm thinking of coming home anyway, so yes, that sounds good." So I returned home from Germany and went straight down the next day to have what turned out to be the first of many, many, many rehearsals with Supertramp. And I was so taken by the music and the songs, especially a song called From Now On. And I remember going home on that night, and my wife said, "How was it?" And I said, "Yeah, it's good. I think I'll go back tomorrow." And I just kept going back. Antes de estar con Supertramp, él había estado con otras bandas en Inglaterra, y con Supertramp había tocado en dos o tres ocasiones en el mismo concierto. Él los estaba conociendo, les gustaba su música, y en 1973 él se fue a Alemania a tocar con una banda en bases aéreas americanas, y en esas recibió una llamada de Dougie Thompson, que lo estaba invitando a un ensayo, y él justamente estaba pensando en volver a Inglaterra, así que volvió a Inglaterra y al siguiente día fue a su primer ensayo con Supertramp. Recuerda que le cautivó completamente la música, sobre todo la canción From Now On, y siguió volviendo. Simplemente como que fue un proceso en el que él orgánicamente iba a los ensayos hasta que finalmente se volvió miembro de la banda. Y en esa época en Inglaterra, en los 70, había bandas de gran talento, sobre todo en el tema del rock progresivo. Eso era muy muy común, con bandas como Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd o Jethro Tull, por ejemplo. Si él no hubiera sido miembro de Supertramp, ¿a cuál banda le hubiera gustado pertenecer? In England at the time, and particularly with progressive rock bands, you had great musicians with great talent. It was very common in England with bands like Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, or Jethro Tull. If you had not been a member of Supertramp, which of these bands would you have liked to join? Pink Floyd. I just like their music. And I think that their use of the saxophone back then in the 70s was very good. It was unusual, like Supertramp. I just like that their music was very, very creative and steady. I just like that group. So, yes, I would have liked to have done some of the saxophone work on Dark Side of the Moon. That would have been nice, but they had a good saxophone player that played with them. His name was Dick Parry. Él dice que le hubiera gustado ser miembro de Pink Floyd porque le gusta su música y la manera en que ellos, al igual que Supertramp, usaban el saxofón, que es su instrumento principal. Era muy inusual y le parece que su música era muy creativa y firme. Y además, pues añade que le hubiera gustado grabar algunos de los saxofones en el álbum Dark Side of the Moon, pero recuerda que ellos también tenían un gran saxofonista, que era Dick Parry. Pero si se habla de Supertramp, toca hablar de uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, que es Breakfast in America, de 1979. ¿Cómo recuerda él el proceso de hacer ese disco y sobre todo el éxito monumental que tuvo en Estados Unidos? You know, if we talk about Supertramp, we have to talk about one of the greatest and most successful rock albums of all times, which was Breakfast in America from 1979. How do you remember the process of making that album and its monumental success, particularly in the United States? We just worked long and hard and tried to get this new music out. It was different from Crime of the Century and the other albums that we'd made, but we felt that we were really coming, more coming of age and describing our reaction to, in the way of living in the United States. And so that was released in 1979, and we actually organized a really long and rigorous tour to go with it, and we had a great deal of success because the album was good, and it sounded good on the radio too, and it was good to listen to. Like Crime of the Century, we tried to make Crime of the Century a hi-fi album to sound really, really good. And it seemed that Breakfast in America was a little more radio-friendly. And obviously people liked the tunes. And they still like them today, even after all those years. Pues él dice que hacer ese álbum fue un trabajo largo y duro. Fue diferente a Crime of the Century y todo lo anterior que habían hecho. Pero ellos sentían que estaban madurando y que de cierta forma en ese álbum estaban describiendo su reacción a la experiencia de vivir en Estados Unidos. El disco fue muy exitoso e hicieron una gira muy larga y el disco además sonaba muy bien en la radio. Él recuerda que con Crime of the Century trataron de hacer un disco que sonara bien en los equipos de alta fidelidad, mientras que Breakfast in America era mucho más adaptado o adaptable a la radio. Y a la gente le encantaron las canciones de ese trabajo y aún después de todos estos años. Y si vamos a hablar de una canción que le gusta a la gente, toca hablar de The Logical Song, que es una canción que trasciende el tiempo. Así que tengo que preguntarle, ¿cómo siente él el legado de esa canción? You know, if we talk about Supertramp songs that people like, The Logical Song has got to be one of them. How do you feel about the legacy of that song, given that it has transcended time? Well, it's good for me because it's got the alto saxophone solo in it that became quite famous. And sometimes people play music of the good saxophone solos in pop history, and it's included. It's very good for me, and it's a good catchy pop tune. Good one by Roger Hodgson, and it's also he's talking about his schooling, how criticizing his schooling, where you told more or less what to do instead of how to think. Él dice que esa canción le hace mucho bien, sobre todo porque tiene incluido un solo de saxofón alto. Es una canción buena y pegajosa, y además ocurre que a veces ciertas canciones de pop tienen solos de saxofón incluidos, así que definitivamente en ese sentido esa canción le ha ayudado mucho. Y es una canción que habla sobre la educación que recibió Roger Hodgson, en la que se le decía más qué hacer y no tanto cómo pensar. Y ahora le pregunto, ¿tiene él alguna canción favorita de Supertramp? Do you have a favorite Supertramp song? My favorites include the song, the very first one I remember from the first day of my rehearsal in July 1973, and that would be a song called From Now On, and I really, really love that tune. But I also really like The Crime of the Century. I think is a very, very powerful number, and it was one that we finished every show that we did with. It was the end, it was the last thing that people heard. And it's also quite a demanding saxophone solo on the end of it. So it was always something I had to really concentrate hard on and put a lot of effort into. Entre las favoritas del de Supertramp están From Now On y, por ejemplo, Crime of the Century. Él recuerda que es un número muy poderoso con el que terminaban todos los conciertos. Y además que tiene un solo de saxofón muy exigente al final que le requería mucha concentración y mucho esfuerzo. Y ahora tengo que hablar sobre uno de sus proyectos recientes, que es un proyecto en el que él toca las canciones de Supertramp en un formato de Big Band, y se llama la Super Big Tramp Band. ¿De dónde salió ese proyecto? And now I want to talk about one of your more recent projects, which is the Super Big Tramp Band, where you play Supertramp music in a big band format. Where did that come from? Ah, now, this is interesting. Yes, In the 90s, during a time when Supertramp wasn't working, I came back and was living in England, and I went to a music college, the Royal Northern College of Music in Manchester, and I studied there. And then I got busy with Supertramp, but I kept some contacts of people that I'd met there. And then in 2013 or 14, the man that was conducting and running the big band of students there, he got in touch with me and he said, "Hey, I've got an idea, John." This is a man called Mike Hall. "I've got an idea, John. Why don't we get the big band, get some arrangers to work on Supertramp tunes, and we'll do a big band concert with the students of your music?" And I said, "Yeah, that sounds like a good idea." So we did it, and several arrangers worked on tunes, and we did a concert then. And then we kind of forgot about it for a few years, but one of the men that worked in the band, who now is the band's director, his name is Rob Buckland, he was on at me saying, "John, let's get some professional musicians and do this." And eventually we did a few gigs and concerts, and we decided that we would record it. And then COVID-19 hit the world. And we had recording sessions booked, but we couldn't make the record until this last summer when we've recorded it. And at the moment, we're just working on the recordings. We're doing mastering, and hopefully this record will come out this year, later on this year. Pues en resumidas cuentas, él cuenta que ese proyecto de la Super Big Tramp Band se remonta a los 90, porque él en esa época volvió a Inglaterra en un periodo en que Supertramp estaba inactiva, y se fue a estudiar en Manchester al Royal Northern College of Music, una universidad de música. Un tiempo después, cuando él ya estaba de nuevo con Supertramp, el director de la Big Band estudiantil de allá, Mike Hall, le propuso hacer un concierto de Big Band con la música de Supertramp y, bueno, varios arreglistas. Y lo hicieron. Y después como que eso quedó inactivo, pero unos años después Rob Buckland, que hoy en día es el director de la banda, le propuso retomar eso. Retomaron, hicieron unos conciertos y alcanzaron a grabar un disco con este material, pero luego empezó la pandemia, así que eso pospuso las cosas un poco. Están en este momento en el proceso de masterización del disco y esperan sacarlo más tarde este año, el disco de la Super Big Tramp Band. Ahora vamos a alejarnos un poco del tema de Supertramp y vamos a profundizar en Pink Floyd, porque él tocó con ellos en un tema del álbum A Momentary Lapse of Reason de 1987. ¿Qué dice de la experiencia de trabajar con esta banda icónica? You know, now we're going to talk a little bit about Pink Floyd because you worked with them on the album A Momentary Lapse of Reason from 1987. What can you tell us about the experience of working with this iconic band? It was quite easy, really. And the reason why it happened was because Supertramp, we were making an album called Brother Where You Bound. And on one of the tracks, the title track, there was a guitar solo, so we had asked Dave Gilmour to come over and play on it, and he enjoyed it, and he must have been listening to Supertramp music and thinking. So just a few months later that year, he just called me up and said, "John, do you want to come down to the studio and play on a few numbers, see what happens?" And it was just one evening. I took an alto and a saxophone and a soprano saxophone, and I just blew on some things, just improvising, and they used it along. There's two or three saxophone players on that album, and I'm one of them. Pues fue fácil porque él recuerda que con Supertramp estaban grabando un disco llamado Brother Way Bound, y en una de las canciones había un solo de guitarra por David Gilmour. Él le gustó y un tiempo después, ese año, pues lo llamó para tocar en algunas canciones en el estudio. Él se llevó un par de saxofones, un alto y un soprano, improvisó y simplemente usaron lo que él hizo en ese disco. En ese disco hay dos o tres saxofonistas y él es uno de ellos. Hablemos sobre uno de los proyectos recientes de John Helliwell, que es su nuevo álbum Every Open Door. Primero que todo, quiero felicitarlo porque es un disco maravilloso. And let's talk about your new album now, which is Every Open Door. Congratulations, it's a wonderful record. Thank you. That's a project. Yes, I've had one or two bands, and this I really like this project, which again was some of the concerts that we had to be cancelled because of the COVID-19. So it's a shame, but it's very, very nice to play quiet music. We can get a lot of expression in it, and there's nothing to. It's all very calm and very collected. A él le gusta mucho este nuevo proyecto y nuevamente, pues por la pandemia, varios conciertos de este proyecto nuevo fueron cancelados por el tema del COVID. Pero él cuenta que le gusta tocar música suave porque es muy calmada, muy organizada y además hay mucha expresión. Y antes de despedirme, le hago esta pregunta a John Helliwell y es ¿cuándo lo veremos en Colombia? And when will we have the privilege of having you in Colombia, Mr. Helliwell? I would love to come to Colombia. Now then, I should come with one of my groups. I should come with the big band or I should come with the string quartet. Pues él dice que a él le encantaría venir a Colombia y que curiosamente cree que debería venir con la big band o con el cuarteto de cuerdas. Y bueno, ese fue el tiempo que tuvimos con el señor John Helliwell y quiero agradecerle por su presencia en este programa. Thank you, Mr. Helliwell, for the time and for being with us. Oh, you're welcome. Yes. Ante nuestro agradecimiento, el señor Helliwell nos dice de nada. Y bueno, ese fue John Helliwell de Supertramp para Los Originales. En Los Originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica. Pues hoy el comunicado de prensa que ronda en todos los diarios es que Netflix va a cobrar un monto adicional a quienes compartan su cuenta. ¿Cómo? Imagínate, la medida trata de poner freno a aquellos perfiles de personas que no pagan por su suscripción, es decir, que están desde otro domicilio al que está vinculando la cuenta y pagan la factura a medias con el titular. No, pero perdón, tengo una pregunta. Yo tengo un servicio de Netflix y lo comparto con mi hijo en su casa y mi hija y pago por ese servicio con 3 suscriptores. ¿Ya eso no se puede? No se puede. Van a hacer la prueba piloto en Chile y Costa Rica, así va a comenzar, y va a tener un sobrecosto adicional de $3. Más por, o menos, por nuevo usuario. Por nuevo usuario. Más o menos $2.10 por usuario extra. ¿Ellos cómo lo detectan? Por IP, ¿no? Ellos claro, saben. Entonces los usuarios extras exacto. Que uno paga deben ser en la misma casa. Exactamente. Se supone que deben ser de la casa. Ni exacto. Me pagues que es más camello que me pagues que pagar bueno. Los dos. Por... Pues ellos detectaron y haciendo sus cuentas, ellos cuentan con 222 millones de suscriptores repartidos alrededor del mundo. Pero entonces el número de nuevos usuarios es un montón. Y la curva de crecimiento de pago no mejora. Claro, no se ve representada en el número de personas. Dicen, bueno, pues, ¿cómo así? No entendemos por qué. Entonces, bueno, lo detectaron, pero pues eso sí es como que el agua moja. Obvio, sí, era obvio. Al little green, ¿no? Sí, total, a ver. y pues también ya sabemos que Netflix ha subido sus precios en Canadá y Estados Unidos. Pero con todo respeto, pero si las otras plataformas no cobran y son más baratas, es que tienen que tener cuidado. De acuerdo. Star Plus... Buena. Es más barata. Buena. Eso es Disney. Buena. Muy buena. Me gusta mucho. Buena. Bueno. Y hay otras que se están armando tremenda. También, estrategias. Catálogo. Uh-huh. Sí. HBO Max. Uh-huh. Amazon. Disney Plus, perdón. Sí. Apple. HBO. Esa es una noticia. Esa la dije, brother. Es que de verdad, bueno, nos concentramos en el programa o nos vamos a enloquecer. Bueno. Yo estoy tranquilo. Estoy un poquito, tengo furcios, pero es una vaina natural. No, nunca, o sea, piensa muy bien cuando creas que la comida más rica que hay es la libanesa. Piénsalo bien. Tal vez en ese momento sientas esas consideraciones, pero las consecuencias son funestas. Louis de Funès. Pensamiento de este cómico francés. No es mío, era entre comillas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues tenemos unas notas difíciles. Yo trato de buscarles fáciles, pero no, no la logré. Yo pensé que la de Perú era fácil. Espere que estoy muy cerca. Bueno, bueno. Yo no estoy vacuno. A ver. Entonces, ¿qué hago con ustedes, muchachos? Es que los veo tan risueñitos que lo único que tengo es deseos de que... Bueno, vamos a leerlo. Pero esto es muy largo. Voy a aclarar una cosa. Señor. Voy a preguntar la suma en números en Colombia. Es muy diferente un billón de pesos en Colombia que en Estados Unidos. En Estados Unidos, un billón de dólares son 1,000 millones de dólares. Eso equivale a un 1 y 9 ceros. En Estados Unidos. 1,000 millones de dólares. Puedes anotarlo. En Estados Unidos. Sí, yo lo voy a anotar. Es en Estados Unidos. En Colombia. Claro, pues, con esa moneda antes. Con esos doblones. Pues que una moneda 3,800 tanto. Bueno. En Colombia, un billón de pesos es mil millones de dólares. Es decir, es un 1 con 12 ceros. ¿Mil millones de millones? Sí, es que eso no se puede decir. Sí, 1 con 12 ceros es un billón. El gringo es... pesos. De pesos. 9 ceros. De pesos. Sí. De pesos. Mil millones de millones de pesos. No, di un billón. Pero para que tenga la dimensión de la cifra en pesos. Claro. Que es bastantes pesos. Pero tú sabes que los pesos no... Eso es muy enredado. Pero, mi amor, sí, a no little sé. Bit. Pero es muy enredado, pero dale, yo digo no, little bit. Un billón de dólares son 1,000 millones de dólares. Es decir, es un 1 con 9 ceros. Un billón de pesos es un 1 con 12 ceros. Sí, exacto, listo. No se enreden más, ¿ok? Ok. Esa es la única pista que les voy a dar, ¿ok? La pregunta es la siguiente. Les voy a leer unas empresas. ¿Les parece bien? Bueno. No, no las anoten ni nada. No, te vamos a buscar. No, no, no las anoten ni nada. Listo. Bancolombia, Corfi Colombia, Grupo Bolívar, Banco de Occidente, Organización Terpel, Grupo Nutresa, Grupo Sura, ¿correcto? ¿Vamos bien? Sí. Celsia, Almacenes Éxito, Promigas, Grupo Argos, Banco Avevillas, Ecopetrol, Cementos Argos, Grupo Energía de Bogotá, Banco Popular y Paz del Río. ¿Correcto? Sí. Sí. Sí. Te acerco cero, Nico. Bueno, tranquilo. Nos vamos al año 2021. Ok. Utilidades. Sumando todas estas compañías, ¿cuántas utilidades dieron juntas? Utilidades. Sí. Ingresos menos gastos, menos pago de utilidad. Vendí, gasté, me quedó. Nos va a dar 40 segundos. No busquen por... ¿Vamos a sacar calculadora? No, es que buscar calculadora es mirar por internet. No tienen que poner tú ese poco de ceros. Tienen que poner tantas cosas. Ay, Nico, 000. No, solamente tienen que poner el número. ¿En pesos? Yo voy a poner en práctica lo aprendido. En pesos, tantos. Otros 20 segundos. Es que de verdad a mí me cuesta mucho trabajo esta vaina, hermanito. No, tranquilo, hermanito. Orlando Rivera, 30 billones de pesos. Uh-huh. Mónica Martínez, 5 billones de pesos. Pusiste un 5 con 12 ceros, sí. 5 billones. Sorprendido. Nicolás Samper, 18 billones de pesos. Y María Juliana Correa, 2.5 billones de pesos. Pues a mí me da pena contigo, María Juliana, pero me toca ponerte un menos uno, pero infalible. Muy poquito. Sí. Los originales. Eso solo un par de bancos da eso. La Nico bien, pero muy tímido. ¡Ataque el hoyo! No, tranquilo. Correcto. Y Orlando, pues sí me toca ponerme los audífonos porque tengo que hacerle un... And when my wife tried to prevent entrevistarlo, ¿no? Ah, bueno. Va a hacer una pequeña indagatoria. Ah, la. Póngase los audífonos también, Orlando. No, ya, puestos. ¿Lo sabías? En absoluto, sabía nada. Creo que el director tiene su mirada fija sobre mí. Yo tengo derecho a preguntar. ¿Lo sabía? No lo sabía, pero hice el cálculo más o menos sobre la deuda. No lo sabía. Cárdenas, pues. Hermano, no borre con el codo lo que escribió. No sabía. Sobre la deuda. Aclare que oscurece. Sabe que Jaime, no tengo por qué dar explicaciones. Lo siento mucho. Más uno para Orlando. Muy bien. Carlos Echeverri, pues. Lo de la deuda, hermanito. Sí. No va a hablar pendejada. Lucas Manovich. La próxima vez, Jaime, no tengo por qué explicarle nada. Ahora, si es insolente, lo saco de la. Despegamos, por favor. 29.5. No, sí, a bárbaro. Juan dijo 30. 30, claro, muy bien. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Porque hay que poner música porque no les damos tiempo a estos muchachos. Bueno, Mónica y yo estamos empatadas con menos 14. Nicolás tiene menos 8. Y Orly. No haga ruiditos. Menos 3. Bien, Orly. Bien. Estabas en menos 5, más 1, menos 3. Está bien, Orly, ¿no? No, bien. No, 1. Es que creo que está rápido con el teléfono. No, está rápido con la calculadora financiera. Con la resta de la deuda. Está rápido. Eso de la deuda, sí. Eso de la deuda. No, es que yo leí una cosa siento de la deuda. Siento un olor muy sospechoso. Ay, como diría una amiguita, un día más de oficina. No digo más. Emilio, música, please. Music, maestro, please, hermano. No, música. No, que ¿cómo vas? Listo, vamos entonces ahora a continuar con una canción que de hecho es un cover nuevo de un éxito de Ed Sheeran, que es Shape of You, por Nova, en su nuevo álbum Nova Pop, hizo esta versión que suena muy bien, aquí está. Así de fácil, Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Bueno, vamos con el día que ya pasó y la noche que llega. Un trabajo de Orlando Rivera y de Emilio Sánchez. Todos los días, esta es una sección muy agradable, pero no podemos pues cumplir con las expectativas de todo lo que quisieran los de la mesa, y sobre todo hay mucha gente que no reconocemos en su nacimiento o en su muerte. Vámonos con el noticiero del Senado. No, perdón. Bueno. Excepto los jueces, te agradezco que no me pongas las noticias. Muchas gracias. Es bueno. pero yo no encuentro los homenajes. Yo no sé este man a qué horas me los mandó. Espere, hermanito, hermanito. El punto 6 de la lista. Ahí está. Ya, homenaje es 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo. No, hoy es 10. No, es que 17. Se le salió un 8. Homenaje es 8 de marzo 17. ¿Qué entiende usted? El 17 de marzo. 8 horas de trabajo para hacer esta lista. Eso sí puede ser. Nació Alfred Newman, compositor americano. ¿Cómo olvidarlo? Yo sí lo olvidé hace mucho. No, hombre. Nació Patrick Duffy. Uy, hombre, no. Que era actor de Dallas, ¿no? Sí. Ahí. Actor, nació en el 49. Ya tiene, ya está vejestual. Y ya está cucheiro. Kurt Russell. Actorazo. Actorazo. Estuvo con la del Barrio Chino. Sí, Masacre en el Barrio, Chino. Peliculón. Él estuvo con Goldie Hawn muchos años. Tango y Cash. Mal. No, películas. Bueno, Billy Corgan de la banda Smashing Pumpkins, 67. ¿Sí? Pues que me imagino que vas a poner la de siempre, dale. Today, que es una gran canción. 1979. Ah, déjelos. Oigamos, por favor, a The Smashing Pumpkins con el tema 1979. ¿Qué más? En un día como hoy también, por ejemplo. Y nació Alexander McQueen, él se murió muy joven. Se murió de 41 años, él nació en el 69. Uh-huh. Y nació también otro, murió Oleg Cassini. Pregúntele a su mamá, doña Josefina. Oleg Cassini, hombre. Diseñador de moda americano muy antiguo. Sí. Y vivió mucho, vivió 87 más 6, 93 años. Sí. Y en un día como hoy también nació Carolyn Corr, linda es. Sí. Linda mujer. Uh-huh. Esta chica es irlandesa. Bueno. Sí, claro. La banda comercial. A mí me gustaban era las mujeres de la banda. Ellos me hicieron una canción para la película de The French Kiss. French Kiss, no, todavía no existían en esa época. The French Kiss, la película de... Meg Ryan, no. ¿De qué año es French Kiss? Uy, como 95. 93, sí, exacto. Pero The Corrs existían en el 95. Pero no The participaron Corrs. En esa banda. ¿Pero sonora. ¿Quién grabó Le Cieux, la canción francesa? No, The Beautiful South. A Beautiful South, listo. Estaba haciendo una pregunta, no estaba tratando de impresionar porque yo ya aquí no impresiono. Bueno, calma. Solo hay una persona que impresiona, Orlando Rivera. Y bueno, The Corrs. Sí, exacto. Un grupo, ¿no? Un grupo de le faltaba familiares. Mucha sal en sus interpretaciones. Digo que les hago homenaje por su profunda belleza. No, yo digo que le hacía falta sal a sus interpretaciones. A ellas recordemos no, usted nunca estuvo canción. En la intimidad con Carolyn Corr. Recordemos esta no, canción. What can no I, estaré. What can I do? ¿Qué podemos hacer, Nico? Echar sal. Bueno, dejemos descansar esta divinidad porque de pronto pierde su belleza, aunque ya tienen años, ¿no? The Corrs, sí, claro. Sí, pero deje las lindas. Es que entre más maduras, son como el vino, entre más maduras. ¿Le gusta ese dicho? Y ese dicho es lo de los dichos más detestables de la historia. Comparto con usted. En un día como hoy nació Stormy Daniels. Ella es una niña. Uy, esa que sí se dedica está al como sexo, el vino. Se dedica al sexo pagado. Sí. Muy linda. Y como el vino. Nació en el 79, o sea que es una chica de 43 años. No. Está punto nieve. En su belleza y en su experiencia. Recordemos lo que pasó entre ella y Donald Trump. ¿Para qué recordar cosas tan lindas? Sí. Envidiémonos de lo que hizo Donny con ella. Wow. Y fuera de eso le pagó creo que 150 mil verdes. Tenía mucha plata. O sea, ¿cómo sería el esfuerzo de ella para que le paguen unos 150 mil? Eso ni la más bella de New York City que se queda con usted en un yate un mes. Así fue que le tocó medírsele así porque si no era imposible. No, le tocaba 150 mil. Era 150 mil y un frasco de whisky. Claro, no, obvio. Y ahí como una muerta ahí. Bueno. No, pero él exige. No, pero ella decía que no tanto. ¿Se acuerda? Oye, en un día, Orlando, una cosita, que... ¿por qué no dejamos descansar a los emperadores? Sí, hermano, ¿usted quiere recordarme algún emperador local? Yo conozco dos. ¿Ah, sí? ¿Mm? Y usted también. Pero otra vez me escribe emperadores. Este se llama Marco Aurelio. Hombre, ¿cómo Álvarez. Olvidarle a Álvarez en los mejores? Exacto, emperador. Presentador de los mejores, gran emperador. Emperador romano entre 161 y 180. Nació en el 121. O sea, que ese también vivió. Sí, ese tenía. Claro, esto es después de Cristo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque si 161 al 180. El Marco Aurelio Álvarez, sí. Sí, claro. Luchino Visconti. Pues, ah. Muy famoso. Ese se llama Muerte en Venecia, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Porque me acuerdo de otra que su mamá debe recordar, una película muy cursi. A ver. Pero, doña Josefina, con o sin ojos, ¿tú recuerdas? ¿No? Ya está mucho mejor. Anónimo, sí, anónimo veneciano. Pregunta. ¿Anónimo veneciano? Uy. Bueno, tú manifiéstate. ¿Eso no era con Marcello Mastroianni? No. No, búsqueme la música de Anónimo Veneziano con C. Manifiéstate, okay. Si la conoces. Anónimo Veneziano. Anónimo Veneziano. Una cosa, el tema de amor, la canción de amor, no, una cosa de una antigüedad. Sí, ¿y engolada un poquito o qué? La película Anónimo Veneziano es engoladísima. La Emilio, canción. ¿Me buscas de qué año es Anónimo Veneziano? El 70. Ah... ¿Con quiénes eran los manes? ¿No? Unos flamantes desconocidos. Claro. Lorinda Volcan. No, Bella. Tony Musante. Bello. Toti Dalmonte. No. Eso parecen refuerzos de Millonarios en el 93. Lorinda Volcan unos... era extranjera, era de idioma americano. Era muy atractiva. Sí, sí, se ve. Y el otro Musante era, ¿qué? Un italiano. Tony Musante en el papel de Enrico. No, de hecho nació en Connecticut. Uy, un timador importante. En inglés. Y falleció en Manhattan. Timador importante. Pero, Tony. No, pero entonces la película no es italiana. Sino no, pero el escribe. Italiano hay otro, Stelvio Cipriani. Cipriani. Tu hermano, Anónimo Veneziano. Seguro que parecen sí. Refuerzos de Millonarios esos nombres. Anónimo sí, sí, Veneziano, sí. Dirigida por Enrico María Salerno en el 70, me sale. Ese es un ídolo. No, hermanito, hermanito, llevamos. Música de Stelvio Cipriani. Dorado, hermano, de verdad. No, tranquilo, tranquilo, déjelo. Los originales presenta En busca del de hecho, dorado. Te cuento algo. Ya va el dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El dorado, una leyenda. ¿Qué encontró la vaina o no? ¿Apareció o no? A ver, un segundito al mismo veneciano. Y esa. ¡Uah! Esto está. Esto sí que está engolado. Uy. Oígalo. Ah, no, pero eso sí es un MIDI. Le digo que esta tiene que ser la canción de presentación de los originales. ¿No se acuerda, Orlando? Uf, hermosa. MIDI. Tremenda canción, es la ira. Pero oiga eso. O sea, no, la organeta la puedo tocar. Todo. Sí. ¡Oh, el MIDI! Eso es MIDI ahí. Un minutico. Sí, eso es una pista muy rara. Saxo. No, eso no es un saxo. Espérame un segundito. Si hay más orquesta, puede ser un saxo. Si no aparece la orquesta, no. Fue grabada en un garaje. Yo tenía una de esas cuando tenía 8 años. Marca Bontempi, esa es la organeta. Oigamos un segundo. Oigamos un segundo, por favor. Fisher Price. No, esto sí ya. Qué linda. ¿Qué se les ofrece? Me encanta. El, bueno, siente, el señor desea un aperitivo. Nos faltó un homenaje por estar en esa guachafita del Anónimo Veneziano. Sí. Nos faltó un homenaje. Sí. Pues un día como hoy nace en 1945 la que para muchos es la cantante más importante de la historia de la música popular brasilera, que es Elis Regina. Ella estuvo en Colombia, estuvo en el 82, se presentó en espectaculares GES. Telonera, Nico, le cuento esta. Telonera por Colombia, La Negra Grande. Claro. Muy buenas ambas. Muy buena, y de hecho eran amigas, y ella contó en espectaculares es que ella tenía el proyecto de hacer un concierto con La Negra Grande y con Susana Rinaldi. Nunca se vio, a los 2 meses murió ella. Es que ella cometió un error. Le gustaban mucho algunas sustancias. Sí. ¿Psicoactivas? Y llegó, ¿de qué año es ella? ¿El 80 y? Ella estuvo en espectaculares es en el 82. Imagínese lo que enero, le pudieron ofrecer en Bogotá, Colombia, en esos momentos. Sí, en los 80s, qué fuerte. Entonces ella debió recibir una buena dote. Sí. Y a los 2 meses se murió de eso. Uy, colapsó no. Con eso. Sí. Un cóctel. Claro. Un molotov. otro grande de la obra. A lo Jim Morrison. Molotov, otro guerrero. Otro general. Esos, sí. Y ahí viene la bomba Molotov. Jimi Hendrix un poco. Sí, y bueno, la hija de ella de hoy en día, bueno, es otra gran cantante, María Rita. Pero vamos a recordar este disco que fue importantísimo en su carrera. Y es que cuando ella cumplió 10 años de carrera profesional, su disquera le dijo: oiga, vamos a grabarle el disco que quiera. ¿Cuál quiere? Quiero hacer uno con Antonio Carlos Jobim. Hicieron un disco monumental que se llamó Élise et Tom, y de ahí viene esta canción, Sochinha Gisef con Vosé. En los originales, la nota tecnológica. Tecnología Movistar, hay un iPhone para ti. Niñas, niñas. Niños, niños. Bueno, bueno. No me lo escribe alguien de nombre Erika Duarte. Ajá. Pero no dice hola Jaime, sino esto debe ser para 7000, claro, destinatarios. Déjeme soñar con que solo fue para mí. Ah, bueno, perfecto. ¿Puedo soñar infantilmente? Claro, sí. Jaime, hoy queremos contarte que Red, la más reciente película de Disney y Pixar, se convirtió en el estreno número uno en el mundo de Disney Plus. Wow. ¿Se acuerdan de la película de esta chica que llegan sus días duros de jovencita, de niña, y se vuelve un oso panda rojo? Sí. ¿Recuerdan que es la historia de una niña que tiene que enfrentar esa difícil situación de volverse mujer? Sí. Uh-huh. Número uno. Vea. Bien, yo me la vi. Por eso, necesito aportar. A mí lo que me parece raro, y es que, bueno, puede ser común, pero me parece raro. La mamá la fiscaliza de una manera que la plaza pone en ridículo, porque ella empieza a hacer dibujos del tendero, ¿no? De la cuadra. Se enamora y empieza a hacer dibujos y la mamá la echa al agua. O sea, los papás quedan súper mal, porque es como si en la adolescencia maneja con mucha torpeza el asunto. Claro, la vigila. Entonces creo que salí un poco, cuando terminé de verla, quedé un poco de mal genio con la mamá de Red. Pero el oso es muy bello. María Julia, ¿a ti te dan ganas de ver esa peli? La verdad no. ¿Y puedo saber por qué? No sé, no me llama la atención. Exacto, no tienes por qué darme ningún argumento, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Nico, ¿usted quiere ver esa película? Sí, hombre, ¿cómo no? Y después ve uno Carrie. ¿Pero le va a gustar a tu hija? Hombre, José, puede que le guste. Es probable. ¿Pero a los 4 años mostrar eso? No, pero es probable que Carrie que le guste. ¿Qué edad tiene María José? 7. No, claro, está perfecta, la va a entender muy bien. Pero sin mí. ¿A ti te hubiera gustado ver esa película a los 7 años? Ay, no sé. No, pero no muestra nada algo, ridículo. Dime, sí, no, o sea, de pronto hubiera sido interesante, sí, quizás. Pues ahorita a mí la verdad no me provoca. Siento que no soy el target, pero tampoco, pero de la película. Pero es que vas a cumplir un poco de años. Pues, exacto, muy uno con 42 ya, ¿qué empeño para qué? Ya que se va a sorprender, pues. Eso ya fue. Por eso. No por target, sino por curiosidad, ¿no? Más aún, no me da curiosidad. Más aún estás ahora en problemas de que eso, no, de que eso ya está. Exacto, yo ya voy de salida. Exacto, claro, ya se fue, ya pasó la meta. Ya estás como esperando. Ya viví lo que iba a vivir. En cuanto a eso, ya. No, pasó ya, lo que me iba a pasar. Ya te pasan vainas de que pasas 6-7 meses y nada. Y el final. Me parece el final del camino. Estoy a puertas del final. Bueno. Sí, es que eso se ha adelantado mucho también. Se ha adelantado el comienzo del nacimiento de estos osos pandas, como el final, la muerte del oso panda. Claro. Como el declive. El oso panda antes se murió a los 50. Como el ocaso del oso panda. Claro. Ahora el oso panda está en los 40. Ahora ya. Y antes el oso panda nacía como a los 15, 14, y ahora está como a los 9. A los 8, a los 7. No, pero antes está a los 9. De hecho, ¿sabe qué? Ojo, pilas. Yo estoy contando con María José. Así, conteo regresivo todos los días. El deceso del oso panda debe ser mucho más duro que el comienzo. El comienzo uno está en furor, ¿no? ¡Ah! Y el final es como que me imagino. Bueno, pero a mí me gustaría que me investigaran quien quiera. Sí. Y si se alcanza este programa. O eso no se sabe. ¿Qué significa ser la número uno de Disney de los estrenos? En términos de cifras, ¿eso qué es? Ah, okay. En cifras, pues. Porque es que yo la realidad de las plataformas cada día entiendo menos. Sí. Es que yo no, yo usaba plataformas de zapatos, pero eso. Bueno, estamos, pero en la B, nos fuimos a la B con el humor. Sí. Bueno, ahora la, la inteligencia emocional, la parte política, algunas notas de humor. Santiago Ángel, qué pena hoy, pero estábamos muy atrasados porque todo salió a destiempo, hermano. Ni más faltaba. Felicitaciones a Emilio y a Mónica por esa entrevista. Qué barbaridad. Gracias, Santi. Tremenda. Gracias, Santi. Muy buena. Felicitaciones. ¿Qué más, Santi? ¿Por qué hace cara seria, Nico? ¿Qué? Oh, noticias. Queremos oír las noticias. Me gusta que se ponga serio. Queremos cuando yo entro noticias. Al aire. Las noticias, las noticias. O sea, no quiere tanto... Bueno, sí, mucho chagárgola colgada en los techos. O sea, está en el parqueadero y no quiere entrar a la casa. Exacto. Y entonces prende la puerta, se abre, pim, la apaga, se cierra. Bueno, vamos a la nuez, a las noticias. Perdón. Sí, señor. Perdón, señor director, ya mismo. Entonces, por favor. Entonces. Por favor, urgente. Bueno. Mire, le tengo para iniciar un dato político, y es que en este momento se está desarrollando el segundo debate luego de los resultados de las consultas. Es un debate que están moderando los medios de comunicación de las regiones en la sede del Colombiano en Medellín. Estaba establecido que iba a participar el candidato Gustavo Petro. ¿Y? Estaban invitados Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. Los tres llegaron y Petro no llegó. ¿Por qué? Porque su avión privado no pudo despegar desde El Dorado. Los demás llegaron en vuelo comercial. ¿Y qué avión tiene Petro? Pues un avión que le ha prestado alguno de sus... de las empresas que lo han apoyado en la campaña. Esa es una información que hemos pedido, que todavía no nos han dado respuesta exactamente cuál fue la empresa que le prestó el avión para la campaña. ¿Usted me puede levantar el modelo del avión? Para Embraer, un Embraer puede ser. ¿O cuál? Voy a tratar, pero todavía no tenemos esa información. Citation. No, yo tiré modesto. Sí, pero no creo que sea un Fokker. No pudo llegar. No sabemos cuál es la razón, porque no pudo despegar desde El Dorado. Iba a ir al debate, pero no pudo despegar. En todo caso, ¿por qué no pudo despegar? ¿Cerraron el aeropuerto? Raro, no, es que eso acaba de pasar. Nosotros ya consultamos oficialmente a la aeronáutica, al aeropuerto, a Opaín y a la campaña. Para saber cuál es la razón, pero lo que hemos podido saber hasta ahora es que los candidatos que están en el debate llegaron en vuelo comercial y que el senador Gustavo Petro iba a volar en su avión. Pero pregunta, ¿el aeropuerto está cerrado? No, señor, está abierto con plena operación. Exacto. Ah, o sea que lo que pasó es que el avión estaba dañado. Sí, algo pasó con el avión de él particularmente. Pues vamos a preguntar, vamos a esperar que nos responda. ¿O no quería ir al debate? No, él sí iba a ir, y lo que dijo la directora del Colombiano iniciando el debate, Luz María Sierra, es que estaba confirmado, que estaba en El Dorado, pero que no pudo, que no le dieron permiso. Eso fue lo que dijo al avión para despegar. Pero no es el único. ¿No le dieron permiso a Petro? Sí, a su avión. Ah, yo sí dije. A su avión. Señor. No, la información es muy confusa, les estoy contando lo que hemos podido saber. Cuando tenga más detalles concluyentes les cuento. Pero mire, no es el único candidato que no pudo estar. Enrique Gómez, que es un candidato inscrito por el Movimiento Salvación Nacional, que tiene personería jurídica, como Ingrid Betancourt, que está en el debate por Verde Oxígeno, de la misma forma que Enrique Gómez, pues no lo invitaron y no lo dejaron entrar. No. Y entonces lo que ha hecho el señor Gómez... ¿El debate fue una sola persona solo contra él o qué? No. O sea, ¿cuántos hay? ¿Uno? Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez. Están en este momento. Enrique Gómez no lo dejaron. ¿Y qué pasa con Gómez, el señor de Bucaramanga? ¿Tampoco estaba invitado? No. Solamente invitaron a Ingrid, ¿pero qué debate Fajardo, es ese? Pico y Petro. No, pues yo creo que lo que están haciendo es tratar de reunir a los más opcionados de alguna forma para poder hacer un debate, pues... ¿Pero el señor Rodolfo no está opcionado? Sí, pues según las encuestas, Jaime, sí está opcionado. Sí, era opcionado. El segundo en las encuestas, yo recuerdo. Era el segundo en las encuestas. En todas las encuestas, en las últimas encuestas aparecía de segundas. Ahora, ¿será que ver las próximas encuestas? No, perdón, ¿será que en frío? Por las consultas, parece que pues la primera y la segunda vuelta se va a definir entre los ganadores de las consultas. Sin embargo, recuerde que la abstención fue casi del 50%. Y Rodolfo Hernández ha ocupado el segundo lugar, y Rodolfo Hernández tiene un discurso muy efectista. Entonces, ¿y pues por qué no dejaron entrar a Enrique Gómez? No lo dejaron entrar, no lo porque no lo invitaron, y luego le dijeron que es que su presencia era un riesgo para la seguridad de los otros candidatos. El señor Enrique Gómez está en este momento en la puerta del colombiano en Medellín con el teléfono en vivo del debate respondiendo en la puerta del Medellín. El riesgo era no invitarlo. Exactamente. Pensé que tiene antecedentes, ¿no? No. Pero mire, él tiene, lo estoy viendo. ¿Qué? No puede en ser. Twitter y en Instagram. No. Tiene el video, está mostrando el debate y entonces va contestando a las preguntas en la portería del colombiano. Bueno, y la fórmula vicepresidencial de Fajardo es el señor Luis Gilberto Murillo, de la comunidad afro del Pacífico, de Chocó, fue gobernador de Chocó, fue ministro de Ambiente del gobierno Santos. Hizo parte de Cambio Radical hasta que renunció cuando Cambio Radical se salió de la coalición de gobierno al final del gobierno de la administración del expresidente Santos. Una persona preparada, en el mundo se le considera una autoridad en temas ecológicos y ambientales. Ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Claro. Tiene unos datos interesantes, y es que su esposa es rusa y su suegro es un coronel ruso. Estudió en Moscú, habla ruso. Bueno, ¿qué más quieres saber? No, pero no me regañe. Yo solamente estaba preguntando al señor Murillo, pero uno muy bravo. Alzao. Su misión es Polo Polo finalmente, ¿qué es? Polo, ¿cómo así? Miguel, Polo Polo, el que ganó la curul por los afro. Ah, usted me pregunta si es afro o indígena. ¿O es indígena? ¿Qué es? Hay una polémica sobre... Es que lo vio usted tuitear hoy de eso y dije, venga, ¿esto cómo es esta vuelta? Es que no ha respondido y tiene que responder, porque es que apareció un documento de otro de los candidatos de las circunscripciones afro que se había presentado y que quedó muy cerca de Polo Polo, en donde Polo Polo se había certificado ante el Ministerio del Interior como miembro de una comunidad indígena. Y pues él estaba participando por una circunscripción afro. Claro. Y pues la ley divide perfectamente esas circunscripciones para que las personas que pertenecen a una comunidad indígena, de verdad indígenas, puedan participar por esas circunscripciones y no les quiten la curul a otras personas de otras comunidades. Bueno. Y no ha respondido. No. Bueno, Santiago, mañana a las 4 de la mañana, Santiago Ángel abre desde su casa el noticiero. No. No, yo sí puedo, yo no tengo avión privado, yo sí llego facilito a la casa. Bueno, al trabajo. Suerte mía. Chao, gracias. Bueno. Nicolás, ganador del Twitter de hoy, a la pregunta. A la pregunta, una cosa que has querido cambiar de ti desde hace mucho tiempo y nada que lo logras. Y el ganador fue el Alerpen, que dijo, tengo que dejar de tener sexo con mi mano, cada 3 días tengo que afeitarla. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, Nicolás? De verdad. Un poco fuerte. Pero el mundo es fuerte. Tenemos que acostumbrarnos también a que el mundo nos da golpes. No, eso es en el fútbol. Es que esto es un programa serio que escuchan niños. No. Sí. Bueno, pero los niños saben cómo es la cosa. También, pues sí, creemos que los niños no saben. Son los que más saben. Por eso. Bueno, ya volvemos con el último arepaso de hoy. Busqué posibilidades, es viable, mas no muy, muy fácil, no. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Antes de despedirnos musicalmente, voy a leer lo siguiente. Ante el impacto inflacionario de la guerra, Estados Unidos sube sus tasas de interés. Estaban en 0 por 5 años, mucha atención todos, y lo subieron 0.25 porcentuales. Aún así, pues, eso para un préstamo en Estados Unidos bancario, te lo prestan al 1.8%, más por ahí quedan al 2% al año los préstamos. Y la Fed prevé, dicen que 6 alzas más este año y reduce mucho el optimismo del Producto Interno Bruto. Por primera vez desde el 2018, la Reserva Federal subió ayer 4 años sus tasas de interés, que quedaron en 0.25 y 0.50. El incremento fue de 0.25%. El conflicto armado en Ucrania podría crear una presión adicional sobre la inflación, ya que está en el nivel más alto de las últimas 40 años, a pesar de una gran actividad económica. De hecho, los responsables del organismo prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en este año 2022, en total del año, ¿de qué porcentaje? Crecimiento del 2022 del Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje? Estados Unidos. 20 segundos, es un porcentaje. Yo quisiera volver a leer, porque lo leí y lo tengo fresco. El incremento de los intereses fue de 0.25%. La Federal Reserve prevé más alzas este año y reduce el optimismo sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué te dice a ti eso? Que, o sea, piensan que va a ser malo. Reduce el optimismo. ¿Correcto? Sí. Ante esa situación, me toca poner un menos 2. ¿Quién podrá ser? Nicolás, 5%. Optimista. Sí. Optimista. Muy optimista, le diría. No pesimista. Sí, optimista moderado. Orlando Rivera, 7%. Excesivamente optimista. Muy optimista. El Producto Interno Bruto es muy difícil. María Juliana Correa, inmensamente optimista. Dice 10%. Bueno. Y aquí tenemos un personaje que no puede del optimismo. ¿Por qué? Mónica Martínez, 35. ¡A la lala! Menos 2 para Mónica Martínez. Yo me fui. No más, no hay los más. Originales. Me fui, María Juliana. La bueno, correccional. Juli, quedas en la sombra. Ya aprendiste de... Claro. De Monsieur Samper. Estoy aprendiendo de él todos los días. Todos los nada días. Día más. When my wife tried to no hay más puntos. No hay punto para nadie. No, no, pues siquiera les pongo un negativo a, a todos, sí. Alguno de los tres, no? Pero. No, no lo veo. Porque es que, claro, el 10% ahí no sé, pero. No puedo seguir molestando tanto, ¿no? Sí, ¿crees? Me parece. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, pues Mónica queda con menos 16 puntos. Ah, no di la respuesta, perdón, te paré. Es bien, bien, bien, no es optimista. ¿Quién no está? 1.5. No, sí, debe ser. Tampoco esto, eso ni 2.8. No, no, pero sí es peso. Es muy, muy delicado. Ahora sí, de nuevo. Bueno, Mónica queda con menos 16 puntos, yo quedo con menos 14, Nico con menos 8, la sombra, y Orly menos 3. Nico, o sea, mejora, muy mal, Nico. O mejora la vaina. O vamos a tener un enfrentón. Perdón, yo he ganado todo acá. Pero es que yo quiero que gane siempre. No, yo, tranquilo. No, hay hasta yo lo he mantenido en ese arepaso. Le voy a dar la razón a las niñas en el programa. Sí. Yo he mantenido ese mito a punta de sangre, sudor y lágrimas. No, a punta de cosas raras. No es mito, es realidad. A las 8, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y bueno, nos queda para poner una cancioncita. Y gracias por la audiencia. Y bueno... Adoptan caballos que eran usados para carga. Es mi última noticia de hoy en Bogotá. Los de las zorras. Bueno, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con un clásico de The Police, Spirits in the Material World.